Buenas noches, solitarias, gente. Esto es Radio Cuca 107.3 de la FM. Si estás en Oviedo y si estás por el mundo, radiocuca.org. El programa se llama El Norte está lleno de frío y hoy no tenemos cabecera, pero no tenemos a Pablo, pero aquí está Diego. Buenas noches, aquí estoy. Decir que solo estoy hoy, nada más. Que ya es bastante, viendo las circunstancias que rodean al programa. Diego ya está pensando en contratar un manager para que haga sus secciones y solamente hacer acto de presencia en esta cabina. Sí, voy a poner directamente la imagen. Necesito ya a alguien que me haga el trabajo sucio. Eso, pero sobre todo que no te cobre unas comisiones elevadas. Sí, sobre todo. Así que bueno, básicamente este es el plan. Yo y Diego nos ponemos pedos a partir de ahora. Y ustedes, pues, ustedes... disfrutan de la agradable compañía de estos dos efebos en edad de merecer. Sobre todo tú, cabrón. Bueno, y ustedes, nada, ustedes mueran humanos. Thank you. estamos en la mitad de la tabla. Pero bueno, yo creo que por resultados, entiendes, que el equipo debería estar en everywhere. There is no one.

Bueno, sets largos esta vez, porque como tenemos falta de personal y Diego, la vida estudiantil lo tiene agobiado, ¿no, Diego? Estoy aquí preso de los libros. Es un esclavo de los libros. Por eso tengo una sección que se llama Cultura Basura. Exacto. Porque odio la cultura y los libros. Para abrir este set de cuatro canciones que han escuchado, empezamos con Mueran Humanos, esta banda argentina, con residencia, no se sabe si temporal, en Alemania. La canción era Horas Tristes, del LP Mueran Humanos, también se llama el LP, está editado por Blind Prophet. Luego Throwing Gristle. Throwing Gristle. No te trabes. Throwing Gristle es como masticar chicle, eso. El tema era United y venía en un 7 pulgadas titulado United también. En la cara B estaba otro muy buen tema que se llamaba Cyclone B Zombie. Esto fue editado por allá por el 82 en el sello Industrial Records. Luego teníamos a Digital Leather, que si la memoria no me falla, y sí, yo creo que no me falla, estuvieron tocando hace algunos años, diría 2 o 3 inclusive, en Avilés. Flipa, Diego. ¿En Avilés? En Avilés. ¿Y qué los trajo a Avilés? No quiero decir nombres, pero estaba involucrado un colega nuestro que estamos intentando traer el programa. Ya sé por dónde van los tiros. Exacto. Y bueno, eso era Thrill Is Gone, de su nuevo... Se han autoeditado un cassette con donde hacen versiones de grupos que les molan. Y bueno, este tema era propio, uno de los pocos propios que tienen incluidos en este cassette. Se llamaba Sponge y está editado por Crash Cymbals, que aparentemente es su sello. Y para cerrar el primer bloque, teníamos a Cold Cave, The Three Screw Emotions and Die. Esto salió en un primer 7 pulgadas y luego fue incluido en su LP Love con Close. Ahora vamos a seguir con Guilt y... Mientras nos emborrachamos. Mientras nos seguimos emborrachándonos. Venga, con Dios. Y ustedes, no sé, ustedes probablemente estén también emborrachándose y no escuchando nada de lo que estamos hablando ahora. Pero ya se bajarán el podcast, que pueden encontrar el en el norte lleno de frío. Sí. .blogspot.com. Ahí ponemos todos los programas para su deleite personal. Podrán disfrutarlos ahí a cualquier hora. Así que vamos con Guilt. Thank you. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, pues estamos haciendo las cosas un poquito largas debido a que Diego, ¿por qué estamos haciendo las cosas un poco largas hoy? Porque el programa de hoy está preparado menos 5%. Digamos que tenemos un negativo. Menos 5% menos de personal y menos 5% menos de material. No sé, estaba pensando. Diego, eres un irresponsable. ¿De qué podíamos hablar para rellenar la hora y media habitual de duración? No sé. No tenemos secciones. La tercera pata del banco. Que debe estar con una resaca encima, pero madre mía. Sí, a mí no me da ninguna pena. Seguro que. Sufra. Seguro que no se lo pensó cuando se. Cuando se metió entre pecho y espalda esa. ¿Tú crees que en algún momento habrá pensado en que tenía que hacer un programa el lunes? Yo creo que no. No, desde luego es que la falta de dedicación y responsabilidad es terrible, ¿no? Y hablando de falta de dedicación y de responsabilidad, usualmente vamos a rellenar un poco hablando de chorradas. Usualmente antes de venir al programa, cada cual se responsabiliza de traer el alcohol. Entonces, un día le toca a Diego, otro día le toca a Pablo y otro día me toca a mí. Usualmente, han habido varias veces que, bueno, que o los tres nos olvidamos o los tres nos acordamos y traemos aquí sí. una manada de cerveza. Sí, un día trajimos cervezas para tumbar a un ejército, por lo menos. Y no sé cómo lo acabamos. Y bueno, el bar donde pillamos las cervezas usualmente, que es justo en la esquina de... No vamos a hacer publicidad. No voy a decir el nombre para creo, no hacer publicidad. Creo que no la necesita. Tiene una parroquia fiel. Una parroquia fiel que yo, ahora que vine de ahí, porque esta vez me tocó a mí, una parroquia fiel que está muy, muy, muy cercana a esa línea divisoria entre la vida y la muerte. Sí, tienen. Yo creo que si entras en el bar... La tonalidad rosada de la cara de los parroquianos denota que son unos fieles clientes del bar, vamos. Fieles clientes del bar y fieles seguidores de no sé, de los dados o sí. ¿Cómo se llaman esos juegos usualmente? El dominó, puede ser. El dominó y de... Bueno. Y del vino de poca monta. Vino de garrafa. Una cosa que me llamó la atención siempre fue los jamones que tienen colgados allí en la barra. No sé quién se los comerá, pero... Es que entrar en el bar es estar como... Es lo más cercano que se puede estar olfativamente a la muerte, creo, me parece. No sé. Vuelve un poco extraño. Sí, nada, es que... Jorge, es lo que comúnmente conocemos como un chigre aquí en Asturias. Exacto, un chigre de los de antes. Rústico, a más no poder. Pero bueno, entonces ahí nos surtimos de alcohol para venir al programa. Y hoy, como tenemos una baja temporal, suponemos, pues hay exceso, bueno, no tanto en realidad, pero hay un poco exceso de alcohol, sí. Así que nos estamos poniendo finos. Otra cosa, quería comentarte, estábamos hablando antes a micros cerrados sobre un posible especial fin de año aquí en el norte, está lleno de frío, y nada, estamos abiertos a propuestas por parte de los radio oyentes, que... Exacto, necesitamos más interactividad, nosotros tres... Diego, Pablo y yo sabemos que este programa está muy bien, que está de puta madre, pero probablemente no lo esté escuchando la cantidad de gente que debería escucharlo. Sí, más por desidia nuestra, que tenemos. Exacto, una labor de difusión bastante. Porque somos un poco reducida. Desastres. Desastres, es la palabra. Somos desastres y somos perezosos. Entonces, cuando tú te descargues o escuches este programa, ya sabes que tenemos la intención de hacer algo cómico, hilarante, más aún para que te rías de nosotros en lo que será el programa, sí, de fin de año. Podemos lanzar un llamamiento a los oyentes para que expresen qué quieren que hagamos en el programa de fin de año. No hay límites. No hay límite ninguno. Podemos, o sea... no hay límite ninguno. Es puede pasar absolutamente cualquier cosa, pero las propuestas tienen que ser mínimamente ingeniosas, digamos así. Ingeniosas y rompedoras, como este programa. Y rompedoras, a tope. Así incluso puede que regalemos algo. Que ya lo hemos regalado desde el primer programa, que tú no lo sepas. Sí, no, regalamos una cosa. Creo, un sorteo ahí. Regalamos algo, pero tú sabes al final. No el, sé, encargado, el encargado. El encargado de dar el regalo, no sé si al final lo dio. Vamos, yo no tengo conocimiento de ello, pero. Es una vergüenza. Pero pues la buena fe nuestra está 100% garantizada. Pues si esa persona que se llevó, que yo estoy seguro, no sé por qué, me viene a la mente, que era una chica. Sí. Creo. Que una fiel oyente. Una fiel oyente de este programa. Si esa persona no recibió el regalo, pues que se comunique con nosotros, que estoy seguro también que sabe muy bien cómo comunicarse con nosotros, y que lo diga y que ponga una queja, y nosotros vamos a buscar al responsable y lo vamos a fustigar aquí en directo. En el programa de fin de año vamos a hacer que pague por sí. Por esa falta de respeto. Además tengo ganas yo de, ya sabemos quién es ese individuo dentro del staff del programa. Lo conocemos bien, sabemos dónde vive y qué bares frecuenta. Exacto, sobre todo qué bares frecuenta. Así que podremos llamar a la mafia rusa para que lo escarmiente. Para que lo escarmiente y cumpla con lo prometido. Así que bueno, esas ideas estamos abiertos. Podéis trasladarlas al blog, que es elnorteestallenodefrio.blogspot.com. Ahí podéis escuchar los programas y también podéis lanzar cualquier tipo de sugerencia para ese especial fin de año. Me acabo de quedar sin fuego, joder. Pues esto, son cosas del directo, quedarse sin fuego en mitad de una conversación. Al menos yo no quemo a los compañeros. Ya, esa es la venganza, esa venganza está latente y algún día se llevará a cabo. Dicen que las venganzas se sirven en plato frío, o sea que... Y este va a ir bien frío. Va a ir congelado, vamos. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de lo que escucharon. Al final de esto teníamos a las Ratas del Vaticano. Me gustaron mucho, por cierto. Es un grupazo que está editado por Silbris, del disco Mocosos Patéticos. La canción se llamaba El Cholo del Salón. Antes de eso, desde Brisbane, Australia, venían los Kitchen Floors con la canción 116 de su LP Look Forward to Nothing. Y también ahí hacíamos parejillas, porque esto también venía editado por Silbris. Ketamines, antes de eso, Line by Line, de un 7 pulgadas, riff muy melódicos, bastante pegadizos. Pues bueno, esto venía incluido en 7 pulgadas que editó Hossack. La canción era Line by Line y el título del 7 pulgadas también era Line by Line. Luego Home Blitz, que me comentaba Diego que también le molaban, ¿no, Diego? Sí, te comentaba que los pusimos en uno de los primeros programas, ¿no? Exacto. Lo puso Pablo, creo. Lo pinchó Pablo. Pablo pinchó una canción que estaba incluida en un 7, en un single. Pero esta, que se llamaba Two Step, venía incluida en un LP, que es un recopilatorio también de singles, que se llama Out of Phase, y lo editaba Richie Records. Antes teníamos a Teens con Die With You, del LP Teens, del sello Barn Owl. Y para abrir, Guilt con The Elephant Tusk. Tú estás en El Norte Está Lleno de Frío por Radio Cuca. Hoy más caótico y más improvisado que nunca. Improvisado, caótico y un poco ausente. Y más cervecero que nunca también. Más cervecero. Podríamos decirlo. Exacto. Hay más cervezas y menos individuos con quien repartirlas. Decir que estas cervezas tienen el dulce sabor de lo añejo, lo clásico y lo No sé. Bueno, en realidad es una MAU clásica de toda la puta vida. No hace falta que te... Yo lo decía por el local donde las he adquirido. Que... Ah, bueno, sí. El local... Es nuestro local de referencia en cuanto al suministro de cerveza. Y que, por cierto, me dijo la amable... Tabernera. La amable tabernera que me dijo algo así como... Chaval, son las últimas 4 que me quedan, así que siéntete con suerte hoy. Siéntete con suerte, eres un chaval afortunado. Afortunado de pillar 4 cervezas en un bar. Oh. Señoras y señores... Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a continuar con la música. Después haremos la agenda, que es la única sección oficial que hemos preparado el programa de hoy. Como siempre, nutrida. Nutrida, bueno, robusta. Tenemos aquí 10 folios de agenda aquí. No sé si nos alcanzará el tiempo para explicárosla. Y por cierto, aclarar que la agenda básicamente son los conciertos que nos da la gana anunciar. Aquí nadie ni nos regalan entradas por anunciar un concierto, ni hay ningún tipo de promoción con nada. Así que usualmente son los conciertos que o vamos a ir o pensamos ir, aunque igual al final no vamos, pero bueno. Bueno, los conciertos que nos gustan, vamos. Exacto, reduciéndonos. Así que bueno, más música para ustedes. Thank you. Vale, lo último que escuchamos era Wet Hair con la canción Echo Lady. Y antes teníamos a Medication con Medication, que a quien le lleve confusión. ¿Cuántos Medication hay, por cierto? Hay Medication, que son estos, ¿vale? Que, bueno, la canción se llama Fog y venían en un 7 pulgadas titulado Don't Die. Luego hay Medications con S, que es una especie de grupo post-hardcore, que son también americanos. Y hay Medications o Medication... Medication, no, sin S, que singular. Son de Gijón. De Gijón. Bueno, que creo que vuelven a tocar o tocan ahora puntualmente, porque bueno, ya llevaban tiempo sin estar activos. Son de la época del Season Sound, el tan manido Season Sound, del que nadie conoce, y vuelven a tocar. Yo los vi hace un año y pico, y creo que este verano también tocaron en Gijón, no me acuerdo en qué sitio, pero sí que tocaron. Y eso, se reúnen así puntualmente en plan risas, no creo que sea nada serio, vamos. Pues sí, yo lo que te contaba antes, que había visto un cartel con Medications y lo flipé. Era Medications sin ese, así que bueno. Pero tu gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. Y bueno, ahora a continuación les vamos a presentar nuestra nutrida agenda, la cual empezará con un super concierto que les va a contar aquí Diego. Bueno, un super concierto que acabamos de ver el flyer aquí en la radio, y como nuestra agenda es tan nutrida, pues decidimos también incluirlo así en la agenda de hoy. Y bueno, es un concierto punk, como dice aquí el flyer. Van a tocar Odio Visceral. ¡Ep! Señales horarias, aquí jodiéndonos la agenda. Como digo, van a tocar Odio Visceral, Incapaces, y el grupo que más nos atrae de todo el cartel es Nietos de Puta. Un nombre cojonudo. Con ese nombre hay que ir a verlo, señores. Hay hijos de puta, pero hay nietos de puta, que es aún peor. Yo estoy seguro que los nietos de la tabernera son unos nietos de puta. Son muy malos, estoy seguro. Y bueno, tocarán en la sala de Clash, que bueno, es el lugar ya habitual en los conciertos en sí, Gijón. Sí, parece que se está moviendo muy bien la sala de Clash. El sábado 10 de diciembre a las 9 horas y costará 3 euros. Como apunte, decir. No te rías, que voy a decirlo. Diego, es que estoy un poco borracho, joder, entiendes. Ya, entiéndeme. Se ve. Sí. Lo tengo en cuenta. Pues bueno, este dinero irá destinado como apoyo a la biblioteca subversiva Crimental. Y nada, pues ahí tenéis este concierto para el sábado 10 de diciembre. Para los que no saben dónde está la sala de Clash en Gijón, aquí lo tenemos apuntado. Está en la avenida Torcuato Fernández Miranda, número 2. Un buen nombre, sí. Exacto. Para una calle. Muy buenos nombres en este flyer. Después, bueno, esto es el... Esto es este sábado 10 de diciembre. Exacto. A las 9 horas. Y antes... El viernes 9 de diciembre, Humo Mascaronte estarán tocando en la Sala Buda de Gijón. Si les interesa, búsquenlo, porque yo no he sido capaz de encontrar el precio de las entradas. ¿La Sala Buda? Sí, sí. Alguien me había comentado esa sala, pero... La Sala Buda... Sí, sé cuál es. Está como en el paseo de la playa. Es, no sé, se llamaba de otra forma antes, pero no me acuerdo. Sí, yo creo que es una algo que han ahí reabierto. Sí, sí, lo reabrieron este verano, pero bueno, era una sala bastante mítica, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba antes. Joder, tengo una memoria ya de pez. No me acuerdo de nada. Bueno, pues eso, búsquenlo por ahí. Humo Mascaronte estarán tocando el viernes 9. Y para el miércoles 7 de diciembre aquí en Oviedo, a partir de las 10 de la noche, el señor Pablo Undestruction estará con con su folk raro, como lo describen por muchos lados, en La Caja Negra, aquí en Oviedo. Y tengo entendido que antes y después habrá una pinchada, así que no solamente sí. De alguien desconocido, ¿no? En nuestros círculos. Yo no tengo ni puta idea quién será el individuo que pinchará, vamos. Pero seguro que estará entretenido el asunto. Lo que sé es que tiene fama de empezar a pinchar y que la caja se quede vacía en 20 minutos. Tiene fama de pendenciero. Bueno, pues eso, que Pablum Destruction estará en La Caja Negra el miércoles 7 de diciembre a partir de las 10. Supongo que, bueno, va a haber pinchada antes y después. Y esto, la entrada son 5 eurazos, así que... Eurazos, lo dices ahí con ritintín. No, joder, 5 euros no son nada, así que vayan, que hay pocas opciones. Actualmente 5 euros... casi una barra pan. Joder, Diego, si nos ponemos así, chaval. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Con lo que está subiendo el costo de la vida. Y el costo de... El costo de... y el costo. Y el costo de secas. Bueno, esto es incontrolable ya. En fin, están empezando a hacer efecto aquí las Mau 5 estrellas, Mau clásica. 5 estrellas verdes y un poco, de forma un poco extraña, no sé por qué. Yo calculo que deben haber enterrado 2 personas en esa nevera. Bueno, pero eso lo hace aún más clásica de lo que ya es de por sí. Así que esta ha sido nuestra genial agenda. Genial. Hoy. 3 conciertazos a los cuales no puedes faltar. Así que vamos a terminar puntuales el día de hoy. Vamos a dejarlos que disfruten de su puente, del cual muchos no tenemos el gusto de disfrutar. No, la verdad es que somos muy sufridos en este programa. Si no es por H, es por B, pero siempre tenemos cosas que hacer. No tenemos descanso, vamos. Una injusticia. Es una injusticia muy grande. Preparamos a conciencia este programa, como se puede notar. Por todo el curro que implica hacer este programa, aunque no se note, implica muchísimo curro. Que lo diga Diego, que hay un bagaje de trabajo terrible, vamos. Llevamos todo el fin de semana pensando, estrujando nuestras neuronas para ver qué podíamos ofreceros el día de hoy. Es un curro monumental, casi. Uf. Increíble. Y bueno, vamos a dedicarle este programa a Pablo, por supuesto, que se joda. Y ya seguramente se estará emborrachando por ahí. Probablemente ya empezó a emborracharse. Debe estar dándolo todo en algún garito de Oviedo. Pero y nosotros se olvidó de estos pobres locutores. Simplemente pasó de nosotros. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Si no estás, pues muy mal. Deberías. Esto es obligación, escucharlo todos los lunes en directo en www.radiocuca.org o en el 107.3 de vuestra frecuencia modulada si nos estáis escuchando desde Oviedo. También recordad el blog, que es elnortellenodefrio.blogspot.com, donde podéis escuchar los podcasts que religiosamente subimos cada semana. Y puntualmente. Y además también puedes hacer comentarios insultándonos, ofreciéndole amor a Diego. Eso siempre. Y bueno, siempre con un mínimo, solo pedimos un mínimo grado de educación, que tampoco... Tampoco... Sí, un poquito, nada más. Y nada, también ese llamamiento que lanzamos de propuestas para el último programa del año, que estamos abiertos completamente a propuestas de lo más variopinto. También podéis escribirlas ahí en ese blog, dejar constancia de ellas. Y de vez en cuando hacemos apuestas de cuántas personas se van a bajar el programa. Apuestas que alguien no se niega a remunerarnos. Exacto. Pero bueno, ya Pero si... La si... venganza, como dije antes, se sirve en plato frío. Exacto, y va a ser muy frío, muy frío, muy frío. Como también... Como el nombre de este programa, que es El Norte Está Lleno de Frío. ¿Ah? Bien. Mira, qué bien traído eso. Ya, ¿eh? ¿Cómo avanzaste, Jorge? Primeros días que tenías que tenerlo escrito en el papel. Exacto, ahora ya eres ahora capaz ya... de decirlo de seguido, vamos. Ahora ya hasta tengo una foto en el móvil y todo. Ya, ¿eh? Entonces, mira, cosa increíble lo que hace ahí la práctica. Bueno, señores, pues nada, gracias por estar ahí. Esto ha sido todo y vamos a terminar, no con una bizarrada, porque a mí personalmente me parece un temazo, pero bueno, esto es Brian Eno y su hit, cuando todavía Brian Eno no se ponía tan ahí. Era más clasicote, ¿no? Espacioso y como que se le chupaba un poco a David Bowie, pero bueno. Esto es Virginia Plain del señor Brian Eno. Adiós, besos, amor y todo. Chao, chao, nos vemos. You're so chic to the level of we. Babies up the mountain, streamline. Midnight you can see in the floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the moonlight look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Virginia Plain.